Hoy es domingo 28 de marzo de 2021 y para aquellas personas que sigan la fe católica y fe cristiana, pues es el famosísimo Domingo de Ramos, en el que se supone que un señor se llamaba Jesús entra en Jerusalén acompañado por palmas y recibido con vítores de la población y demás. Lo cual inicia lo que en nuestro contexto pues no deja de ser lo que llaman la Semana de Pasión, el inicio de la Semana Santa, ¿no? Una costumbre, bueno, culturalmente muy arraigada y a la que se puede estar más o menos de acuerdo. Nosotros, para de alguna forma valorizar ese aspecto cultural, vamos a dedicar musicalmente nuestro programa hoy a la obra de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superstar. Entonces, entre algunas secciones, van ustedes a escuchar algunos fragmentos de esa obra de teatro musical cumbre de la ópera rock, en la cual veremos cómo Cristo no es un superhéroe, es una persona, y Judas pues tenía sus motivaciones para hacer lo que hizo. Así que nada, en las voces de Ted Neely o en las voces de Camilo VI y demás, escucharemos esa maravilla del teatro musical. Nuestro programa siempre empieza con la canción Contact, de la banda sonora de la misma película, compuesta por Alan Silvestri. Y hoy nos acercamos un poco más al espacio en una de las iniciativas más interesantes que hemos hecho en nuestro programa de radio en muchísimo tiempo. Hoy, Teresa Camarena y don Javier Juan, que está en el control escuchando todo esto, entrevistarán a Jorge Pla García, que es uno de los investigadores y técnicos que operan directamente en la misión Perseverance, moviendo a nuestro coche analítico sobre Marte. Percy. Pero Robby, porque es un Robby de robot de que se mueve, ¿sabes? Pero vamos, no voy a decir más. Javi, cuéntanos qué entrevista vais a hacer. De verdad, enhorabuena. Pues es una entrevista con él, con Jorge Pla García, que por ahí me han contado que hace unos días tuvo guardia de rover, tuvo que estar vigilándolo. O sea que. Le tocó guardia. Claro, le tocó guardia. De estar la madrugada vigilándolo. Pues espero que nos cuente, vamos, todo lo que pudo ver en ese rato, ¿no? Y claro, tuvimos una entrevista con Virginia Carcelén, que era una de las diseñadoras del MEDA. ¿Qué es el MEDA? Mars Environmental Dynamic Analyzer. Se ha callado hasta la orquesta, ¿eh? Qué sí. Maravilla. El MEDA. Tengo que ir uno a uno cada letra. Pues vean ustedes que el compromiso con la misión Perseverance que tenemos en la noche paradigmática y en Paradigma Media Andalucía, pues es más que destacado, ¿no? Javi, muchísimas gracias y esperamos con ganas esa entrevista súper interesante. Posteriormente, de la mano de Antonio Jesús Serrano y con José María Martínez del Instituto Ouroboros, traeremos una sección interesantísima. Traeremos el perfil criminológico de Batman. Es decir, Batman, héroe, villano fascista, héroe fascista... ¿Villano héroe? Se ha puesto voz de la nave del misterio. Lo villano héroe y los Musk. ¿Por qué la polémica siempre te envuelve? Oh, Javier Juan. Continuaremos después con Maite Jiménez y la sección de Maite Temáticas, en la cual hablaremos de los números imaginarios, aquellos que hacíamos siempre con la letra I. Más tarde, con el aula de debate, trabajaremos el concepto del triángulo de oradores en el cine La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una comedia romántica. Y finalmente, con la canción Transparente y la agenda cultural, terminará el programa. Con Javier Juan en la producción, Evil Sound en la edición, nuestros colaboradores y Rafael Macho al frente. ¡Comenzamos! Mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you'd strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! The things they Should have stayed a great unknown, like his father carving wood. He'd have made good tables, chairs, and oaken chests. Would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarmed. Listen, Jesus, do you care for your race? Can't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowds, for we are getting much too loud, and they'll crush us if we go too far. If we go too far. Listen, Jesus, to this warning I give. Please remember that I want us to live. But it's so sad to see our chances weakening with every hour. All your followers are blind, too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. This is all, it's gone sour. Bueno, hoy contamos en la noche paradigmática con una persona muy, muy, muy, muy, muy amartizajemente especial, Jorge Pla García. Buenas, Jorge. ¿Qué tal? Es ingeniero informático e investigador del Centro de Astrobiología, corrígeme si me equivoco, CSIC INTA, asociado al NASA Astrobiology Institute. E investigador asociado del Space Science Institute de Colorado, Estados Unidos. Se doctoró en abril de 2018 con calificación sobresaliente cum laude. Felicidades, Jorge. Gracias. En el programa de Física de la Complutense de Madrid. Y como veníamos contando, su área de estudio es la atmósfera del planeta Marte. Y bueno, como anécdota también decir que esta entrevista está siendo grabada porque Jorge la madrugada pasada tenía una guardia un tanto especial, ¿no? Muy especial, que... sí. Pues nada, Jorge, muchas gracias. Hace unas semanas tuvimos a una compañera tuya, Virginia Cartelén. Uh-huh. Y nada, vamos a empezar con unas preguntas parecidas a las que le hicimos a ella. ¿En qué misiones has trabajado o has podido trabajar? Bueno, para Marte comencé a trabajar en la misión de la Agencia Espacial Europea ExoMars en el uh-huh. año, creo que fue en el 2010. Estuve del 2010 al 2013. Y ahí fue cuando entré ya en las misiones americanas, primero en Curiosity, luego en InSight y la última, el rover Perseverance. Y bueno, estas tres están actualmente en activo y estamos trabajando al mismo tiempo en las tres con toda la locura que ello conlleva y cansancio, claro. Claro, me lo puedo imaginar porque el nivel de, más que el nivel, el ritmo de trabajo ha tenido que crecer muchísimo en estos últimos meses, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? Muchísimo, sí, sí, no te lo puedes ni imaginar. Además, somos de los pocos casos en el mundo de la exploración espacial que se ha reutilizado el mismo equipo humano para las tres misiones. Es algo bastante complejo y muy sacrificado, la verdad, porque dar la talla en las tres misiones con el mismo equipo de gente es altamente complicado. No, me lo puedo imaginar y seguro que lo estáis haciendo genial. Que bueno, para los despistados, ¿en qué consiste exactamente la misión Perseverance? Bueno, este es un rover que se le ha apodado el gemelo de Curiosity. Realmente NASA reutilizó todo el diseño, toda la inversión que se hizo con Curiosity para hacer un rover muy parecido, casi gemelo, pero con bastantes diferencias, sobre todo en los objetivos científicos. El rover Curiosity tenía un objetivo principal, que era pues responder a la pregunta de si Marte fue habitable en el pasado. La respuesta ha sido positiva, ha sido un gran avance, un gran conocimiento. Esto no significa que Marte tuviera vida en el pasado, esto significa que las condiciones eran ideales para que la vida, de haber surgido, pues se hubiera mantenido. Ahora, el siguiente paso es, ya ha descubierto Curiosity que fue habitable, ahora queremos saber si realmente estuvo habitado. Y ese es el objetivo principal de Perseverance, estudiar pistas indirectas de actividad biológica. Pero además, a diferencia de Curiosity, tiene otros dos objetivos primordiales. El segundo es la recogida de muestras. Por primera vez en la historia vamos a ser capaces de traer muestras, rocas de otro planeta. Va a meterlas el rover Perseverance en tubitos y al final de la misión los va a dejar en el suelo para que una misión posterior, que va a ser conjunta de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, vaya a recogerlas y las traiga de vuelta a la Tierra. Ese es el segundo objetivo. Y el tercero es sentar las bases de la exploración humana de Marte. Queremos mandar humanos a Marte y para ello necesitamos nutrirnos o utilizar los recursos locales que hay en Marte. Sabemos que hay muchas cosas que podemos usar en Marte, pero tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlas. Porque ya sabes que todo lo que lanzamos desde Tierra, todo lo que nos ahorremos en el lanzamiento y podamos aprovechar en destino es mejor. Sí, claro. Se ha estimado que cada kilo que se lanza al espacio cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Por eso, y los alimentos, el oxígeno, el agua que vayamos a usar en Marte, tenemos que generarlo allí. Y tenemos, por ejemplo, un demostrador tecnológico dentro de Perseverance que es capaz de generar oxígeno. Adquiere aire de la atmósfera de Marte, que es prácticamente CO2, rompe el CO2 y genera oxígeno, por ejemplo. Y ese es el tercer objetivo, sentar las bases de la exploración humana. Y madre mía. Con eso cumpliríamos. Sí, sí, desde luego. Es que no es solo esta cosa de por garantizar la máxima seguridad en cada paso, que es algo que seguramente que estaréis controlando mucho, sino también, claro, una cuestión económica gigante, que es que yo no sabía, me lo imaginaba, ¿no? Pero no sabía unos datos tan concretos de tú manda un kilo. Y sí, bueno, al final es una estimación, pero es... Sí, pero vamos, es una barbaridad. Y ahora, de momento, sí tenéis apoyo por parte de las instituciones y económico para seguir con esto, ¿verdad? Porque si no, sería imposible. Sí, de momento sí. La verdad es que al final cada equipo, cada instrumento de la misión, pues es financiada por un país diferente o el país que construye el instrumento. En nuestro caso, en España, tenemos pues una estación meteorológica dentro del rover Perseverance, que es en la que estamos trabajando y está financiada por el gobierno de España. Nos gustaría que fuera un periodo de tiempo mucho más largo, pero la forma de trabajar es que es por proyectos, entonces a ti te dan un proyecto de 2 años y al cabo de esos 2 años pues tú tienes que demostrar que tu instrumento funciona, que está dando datos de calidad. Sin presiones. Claro, no, y hay que pedir una prórroga que normalmente en el caso de, por ejemplo, hemos tenido muy buenas experiencias en las misiones anteriores. Tenemos otra estación meteorológica en Curiosity, que se llama REMS, y otra estación meteorológica en InSight, que se llama TWINS. Y con MEDA, que es la tercera estación meteorológica en Perseverance, pues España se ha convertido en el primer país de la historia en tener tres estaciones midiendo al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre. Mira, ahí es un hito, ¿sí?, de la exploración espacial. Bueno, voy a pasarle la palabra a Javi Juan, que seguro que tiene muchas preguntas que hacerte. Muy bien. Ya no vamos a entrar en tema de instrumentos que lleva, pero que espera encontrar qué tipo de símbolos de vida. Bueno, esto es muy, es una pregunta muy importante. En realidad, lo que vamos buscando son pistas indirectas, actividad indirecta, de formas de vida microbiana en el pasado del planeta. Pues los restos que hayan dejado las bacterias o los microorganismos en las rocas. Y para eso llevamos una serie de instrumentos que son, bueno, unos espectrómetros que son capaces de estudiar los minerales y las rocas para identificar, en principio, estos posibles indicadores indirectos de actividad de vida en el pasado del planeta. Y por eso la zona de aterrizaje es ideal, porque sabemos que es un antiguo lago que tuvo unas condiciones bastante favorables para la vida en el pasado. Es un lago que además se formó en un momento muy interesante del pasado de Marte, que coincide con el momento del origen de la vida en el pasado de la Tierra. Pensamos que Venus, la Tierra y Marte, es muy probable que tuvieran condiciones muy similares cuando nacieron, pero siguieron una evolución muy diferente los tres planetas, y pensamos que la vida solo pudo perdurar en principio en la Tierra. De haber surgido en Marte, el cráter Yesero, donde está Perseverance, es ideal para buscarla, porque además de ser un sitio ideal para la vida, es que además hemos encontrado en el suelo del cráter unos materiales que son arcillosos, que protegen muy bien esos biomarcadores, es decir, las pistas de actividad biológica. Son unas arcillas que consiguen proteger bastante bien de la radiación solar, por ejemplo, y de la actividad de sales de perclorato, por ejemplo, que hay en el suelo. Perfecto, perfecto. Vamos, mejor sitio para poner el robot. Desde luego, si quieres buscar biomarcadores, pistas de vida pasada, es el cráter Yesero. Madre mía. Tú estuviste dentro del equipo que decidió aterrizar allí, ¿no? Uno de los expertos. Bueno, como atmosférico, la verdad es que Yesero nos gustaba mucho como sitio de aterrizaje, además de para buscar actividad biológica, también por las condiciones que tiene meteorológicas. Cada ciertos años antes de una misión se va haciendo un cribado, a lo mejor se pasa de 20 sitios candidatos para aterrizar, que proponen los científicos, se pasa a 10, luego a 5, luego se hace una criba en diferentes congresos, y desde luego Yesero era un sitio muy, muy especial para nosotros. Yo tuve, además, el privilegio de formar parte, además de la Estación Meteorológica MEDA, que lleva el rover Perseverance, además soy miembro del Consejo de Atmósferas de NASA, que estos los americanos son muy peliculeros, tiene como nombre del Señor de los Anillos, el Consejo. Y nosotros fuimos los que, 5 o 6 años antes, esto fue en el año 2014, cuando nos incluyeron en el Consejo, en el que realizamos las predicciones climáticas para el día del aterrizaje, para que el equipo de ingenieros descartara o minimizara los riesgos durante el aterrizaje. Ya desde entonces. Desde entonces, sí, yo aluciné. En el 2014 me pasaron la lista de los sitios candidatos que quedaban finalistas, y para Yesero sabían la hora de entrada y el día con 7 años de antelación. Eran las 3:30 de la tarde, hora local de Marte, del 18 de febrero del 2021. Que yo cuando lo miraba decía, amigo, madre mía, estamos en el 2014 y ya saben, con 7 años de antelación, la hora exacta a la que quieren aterrizar en este sitio. Es flipante. Sí, sí. Y ya una pregunta un poco menos del Perseverance, sino más de espacio en general. ¿Qué opinas de SpaceX, Neutron, las empresas privadas? ¿Crees que van a hacer bien a la exploración espacial? No es una creencia, es un hecho. El paradigma ha cambiado, la mentalidad ha cambiado y ahora mismo nadie podría pensar en la exploración espacial sin el aporte de la empresa privada. Lo que han hecho las empresas privadas ha sido pues nutrirse de una experiencia y un conocimiento de las agencias espaciales durante décadas y están ahora mismo acelerando muchísimo la exploración y yo creo que es algo fundamental. Hablando concretamente de SpaceX, yo soy un friki de SpaceX, un apasionado de SpaceX. Este hombre, Elon Musk, genera odio y amor a partes iguales. Yo soy defensor de Elon Musk, creo que suma más que destruye y que, bueno, de hecho cuando estaba allí en congresos o trabajando en NASA en Estados Unidos, en California, pues antes de volverme a España siempre me pasaba por la sede de SpaceX para ver esos cohetes espectaculares y la verdad es que nos tiene a todos encandilados. Yo a mí el primero. Yo creo que gracias a SpaceX vamos a ver un humano en Marte mucho más rápido. Uy, ¿se espera alguna fecha, al igual que lo de los 7 años antes, para ver un humano en Marte o no se sabe bien? Bueno, siempre se habla del horizonte temporal de 20 años. Las administraciones americanas se van pasando la pelota unas a otras. En los 90 decían que íbamos a pisar Marte en el 2010, en el año 2000 que en el 2020 y así sucesivamente. Ahora se habla, depende de cuál sea la fuente, pero NASA, por ejemplo, habla de mediados finales de la década de los 30 hacia el año 2038. Yo lo veo... esperemos que sea así, pero yo lo veo, soy optimista por naturaleza, pero en este caso soy realista. Yo creo que será más hacia la década de los 40. Es algo, una empresa bastante complicada. Entonces, lo que promete Elon Musk de llegar en el 2026, nada, ¿no? A mí me gusta decir que lo que promete SpaceX siempre lo cumple, pero siempre con retraso. Es decir, todo lo que han dicho que hacen, por muy ciencia ficción que parezca, lo hacen. Nunca en las fechas que lo proponen. Vale, perfecto. Pero, no sé, a mí me gusta esa forma de trabajar porque al final consiguen los objetivos, prometen y bueno, al final tienes que ponerte fechas porque si no trabajáramos con fechas, pues no seríamos capaces de conseguir las metas. Y no, aunque... Claro. Aunque no se consiga nunca en las fechas que propone, pues en una escala temporal humana, al final, 2, 3, 4 años arriba, abajo, es insignificante. Hombre, y el simple hecho de que ocurra ya es un hito, ¿no? Completamente. Es flipante lo que hace SpaceX. Pues... ¿Ha participado en el sorteo de Armonia? Pues... No. Tengo que decir que quería participar, pero últimamente estoy bastante desbordado de trabajo. No me da tiempo a aplicar a todo lo que me gustaría. Ahora, a finales de mes, se abre la convocatoria otra vez de astronautas de la ESA. En esta sí que podemos aplicar, porque las americanas, las de NASA, están cerradas para los Yankees y ahora, si el tiempo me lo permite, enviaré mi propuesta de selección para los astronautas de la ESA y a ver si es altamente complicado, pero bueno. Muchas gracias. Ánimo. Pues nada, hasta aquí. La verdad que, Jorge, muchísimas gracias. A vosotros. Entrevista, mucha suerte y mucha paciencia para todo lo que os queda. Gracias. La labor que estáis realizando es increíble y desde aquí, desde la Noche Paradigmática, os apoyamos, vamos, al 100%. Muchas gracias. La verdad que vienen meses y años apasionantes y a mí me gusta decir que es una... El agradecimiento es para todos, porque al final es un logro de la humanidad. O sea, que gracias a vosotros también y a los oyentes, porque es algo que hemos conseguido entre todos. Y vienen años apasionantes, desde luego. Ay. Oye, una cosa. ¿Tú tienes información de cuándo va a volar Ingenuity? Que si tengo información, pues tengo la información que ha publicado NASA. A mí... No, no es porque yo trabaje en misiones de NASA, es que es la realidad. Una de las cosas que más me gusta es que todo se hace público súper rápido. O sea, no hay ninguna ocultación de información. Y eso está muy bien porque enseguida te enteras de absolutamente todo. De hecho, si no recuerdo mal, bueno, como vivo en horario marciano, hoy es en el momento en el que se realiza esta entrevista es martes, y hoy martes, en horario americano por la mañana, creo que es por la tarde aquí en España, hay una rueda de prensa donde se va a hablar del helicóptero. Ya todos saben que se ha desplegado la carcasa de protección del helicóptero. En los próximos días, muy probablemente la semana que viene, se libere el helicóptero y se deje en el suelo. Lo que estamos haciendo ahora es seleccionar el helio, no sé muy bien cómo se pronuncia, helipuerto. Estamos seleccionando la zona donde queremos volar el helicóptero. Y estamos conduciendo hacia ella, tiene que ser un sitio plano, para que la semana que viene, seguramente a mediados finales de la semana que viene, desplegar el helicóptero y dejarlo caer sobre el suelo, y ya sería a principios de abril cuando empezaríamos a intentar volarlo. Pero NASA va a contar todos los detalles en la tarde del martes 23 de marzo, perdón. Es que no sé cuándo va a salir la entrevista, pero la tarde... Este sábado. Bueno, pues este sábado ya sabremos. Sabremos. Todos los oyentes ya lo conocerán. Pues nada, estaremos atentos a más informaciones. Nada, lo mismo, volver a agradecerte tanto la labor como prestarte también a la entrevista. Y mucho ánimo, y a ver si contamos con vosotros en más ocasiones para los avances, ¿verdad, Javi? Sí. Muchas gracias, cuando queráis. Adiós, hasta la próxima. Un saludo, hasta luego. His glamour increases by leaps every minute, he's top of the pole. I see bad things are rising, the crowd on him king, which the Romans would ban. I see blood and destruction are elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because of one man. Our elimination because of one man. Because of one man. What does that do about this Jesus mania? How do we deal with the Carpenter King? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Fools! You have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely, so like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. Y una semana más, el Instituto Ouroboros vuelve de la mano de José María Martínez a la noche paradigmática. Aunque creo que hoy, más que el piano de Michael Nyman, deberían de sonar eso de... esos contrabajos, esos chelos de Danny Elfman, ¿no, José María? Bueno, sí, de Danny Elfman, esos son muy buenos, de verdad que sí. Pero tenemos versiones más modernas y... Incluso hemos estado debatiéndonos entre si qué era mejor para la canción del final de la sección. Esa clásica versión de Batman a la que tú aludes, o las bandas sonoras que ha hecho Hans Zimmer para la última película de la saga. Claro. Total, que ahí estamos debatiendo. Bueno, Antonio Jesús, tú resuelves la cuestión. ¿Cuál ponemos, Danny Elfman o Christopher Nolan? Yo estoy por la de Christopher Nolan, para darle esa fuerza que tiene el personaje, pero ahí lo dejo, ¿eh? Yo también estoy en esa tesitura. ¡Qué maravilla! José María, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de una fricada. Que, para variar, sí, ¿no? Así, ¿no? Hoy vamos a hablar de Batman. Qué pero maravilla. Es que vamos a hablar de Batman, pero no, en fin, no vamos a decirnos cuántos cómics de Batman tenemos en casa cada uno, o cuánto, o cuántas películas hemos visto, sino vamos a hacerle un perfil psicológico a Batman. Pero eso ya lo intentó hacer Nicole Kidman con Val Kilmer y la película no salió muy bien. ¿Tú qué opinas, Antonio Jesús? ¿Podemos hacer esa misión? Mira, es un personaje tan oscuro y tan interesante que yo creo que podemos intentarlo porque hay algunos elementos que pueden ser un descubrimiento sobre este personaje. Y además se sale muy del héroe habitual con superpoderes. Yo creo que podemos introducirnos en él, a ver qué tal. A ver pues, qué Antonio Jesús, en tus manos encomendamos nuestro superhéroe. Cuéntanos. Bueno, mira, lo primero, a mí la verdad es que el personaje me parece muy interesante porque no es el típico que le pica una araña, ni es el típico al cual le ponen una capa azul o roja y sale volando, ni la kriptonita le afecta, en fin, es un personaje que es más, el más humano, me parece, tiene un perfil muy humano y como tal ser humano pues tiene también sus miedos, sus fobias y a lo mejor un trastorno psicológico. Además se mueve en una franja a medio camino entre la justicia y el justiciero, entre lo criminal, pero al mismo tiempo no es criminal. En fin, es un personaje bastante curioso. Si os parece, podemos ir viendo alguna de las cosas, ¿no? Que os parece que podamos meternos ya. Con Batman lo típico, por ejemplo, es señalar el trauma infantil de la muerte de sus padres, ¿no? ¿Influye eso en su carácter? Totalmente. Hay dos características, precisamente una de ellas, ese trauma que tiene cuando los padres fallecen a consecuencia de un robo. Pero lo curioso es el sentimiento de culpa que además de esa pérdida, evidentemente del dolor que le supone y lo que le cuesta también pasar esa crisis, evidente, pero también lo que tiene es el trauma de culpabilidad que siente porque fue también, en cierta forma, según el mismo Nolan lo trata en la película, como por culpa de sus miedos. Entonces, él abarca que todo aquello que ha sido lo que le ocasiona miedo, tiene que vencerlo, además enfrentándose a él, ¿no? Claro. Entonces, el trauma que tiene de la muerte, evidentemente eso sí le afecta, pero esa lucha frente al miedo y frente a personajes que luego van a aparecer son reflejo de esos miedos que él tiene y él va a intentar vencerlos pues luchando contra ellos. En esta vez representan elementos villanos que se le van a colocar enfrente, pero es él también un propio imagen de cuáles son esos miedos. Uno es precisamente el tema de los murciélagos, ¿no? Incluso él se disfraza, no porque le guste disfrazarse de murciélago, sino porque él va a coger ese temor que tiene y se va a autodisfrazar para infringir miedo a otros. Claro. Y luego también uno que es un miedo muy peculiar, que es el miedo a los payasos. Y si os fijáis en una de las escenas, bueno, Joker es el paradigma de esta característica, claro, ¿no? Pues va a luchar contra él porque precisamente lo que tiene miedo a este tipo de seres, ¿no? Y creo que recordar que en la Batcueva creo que tenía una imagen de un payaso para nunca perder de vista, en lugar de huir y llorar y quedarse, pues precisamente para enfrentarse a todos ellos. Bueno, la Batcueva de Batman hay de todo. Hay incluso un juego de mesa muy interesante que un buen amigo mío se compró hace unos años, que era un juego de como una especie de Cluedo, pero a la vez como mezclado con dinámicas de juegos de lucha por equipos, que eran diferentes escenarios de Batman. Entonces digamos que tenías todos los personajes de Batman para poder jugar y en función del escenario, pues con unos puntos de ataque y defensa. Bueno, en la Batcueva incluso hay hasta un tiranosaurio. Pero ya que comentas el tema de que Batman se enfrenta a los miedos, podríamos decir que Dos Caras es un poco la ambivalencia, el pingüino un poco el tema de la codicia, pero también le tienen miedo al sexo femenino. Porque claro, Catwoman es una de las malas, que luego es buena, que luego es mala. Es un personaje asexuado, por tanto, y hasta podemos decir, no sé si machista, sino el término así más peyorativo, ¿cómo lo verías tú? Mira, yo diría más bien que en este tipo de cuestiones lo que tiene es un personaje que es solitario, es un personaje que aprende a ser un poco, él cree que su misión o su objetivo, aparte de este de luchar contra, su objetivo final es intentar hacer y vengar de alguna forma o hacer justicia con todos aquellos que causan dolor a terceros, ¿no? Entonces, o a otras personas, entonces tiene que acabar con los delincuentes. Entonces, en su afán, pues él trata de, o se da cuenta que su misión no la puede llevar a cabo en compañía de otros. Excepto luego podríamos ver también el tema de Robin, ¿no? Claro. Y aquí hay muchas teorías también. Pero él cree que, aunque a veces en las películas también se ve que tiene la compañía y tal, no es que lo rechace, porque ha tenido que hacer un mención que no se me olvide a una cuestión, y es a su otro carácter, ¿no? A su otro personaje, a su otra máscara, que es el hombre de negocios, ¿no? Pero él es un ser que vive y quiere hacerlo solo, decía, a veces le cuesta, tiene que acudir con personas, pero su ser interno es vivir en soledad, porque cree que no puede tener una relación que sea duradera, precisamente porque se tiene que enfrentar, y su misión y su objetivo es solamente acudir a la defensa y contra todo el crimen, ¿no? José María, eso es lo que quizá por eso le ocasiona esto. José María, ¿tú cuál dirías que ha sido el Batman cinematográfico que mejor traslada lo que nos está aquí comentando Antonio Jesús? A ver, yo soy muy fan del Caballero Oscuro, de Nolan. La trilogía que ha hecho Nolan y que llevó al cine, para mí es fantástica. Es decir, ahí hay un antes y un después de cómo se presenta la figura de Batman. Para colmo, en la primera aparece la figura de un Joker impresionante, genialmente interpretado por la segunda. Sí, correcto. La primera es Ra's al Ghul, es el malo. Perdón, es Batman contra Qui-Gon Jinn. La segunda. Heath Ledger ahí, o sea, es divino, o sea, es apoteósico. O sea, el Joker que hace ese hombre es una atracción per se de la propia película, que el resto de la película ya por sí está bien, pero solamente por el hecho de poder ver a ese Joker ya merece la pena. Entonces, la profundidad en la negritud del personaje, no ya tanto por lo literal de la palabra y de su uniforme, sino por la forma de ahondar en la personalidad, la persona que hay detrás del Vengador, me parece que es mucho más aceptada y mucho más trabajada en la trilogía de Nolan que en las anteriores. Uh-huh. Por supuesto. Sí. En la de, o sea, en las primeras, estamos hablando de un director del que no podíamos esperar otra cosa. Quiero decir, ese Batman está muy bien, pero es el Batman de ese director. Entonces, Tim Burton, ¿no puedo decir su nombre? Claro, ¿Tim Burton? Sí, Tim Burton. Voy a decirlo otra vez. Tim Burton. Lo mismo aparece Tim Burton. O Beetlejuice. Cuidado. pero claro, quiero decir que el Batman de Tim Burton tenía que ser como fue, ¿vale? Claro. No podía aspirar a más. Pero, Antonio Jesús, me interesa una cosa que has señalado del tema de los perfiles de Batman, porque, por ejemplo, recientes podcasts como, por ejemplo, Todopoderosos y demás, destacan de Batman que es un personaje fascista. ¿Es cierto ese perfil asociado a Batman por el tema de que la ley es mi código moral y si no lo sigues te parto las piernas? ¿Se puede aplicar el adjetivo fascista a Batman? Es que como nos pongamos así, me parece que entonces todos los superhéroes tienen un poco de fascista, pero no creo que sea ese el punto de Batman, ¿no? El contrapunto creo que es otra cuestión. Mira, a mí, yo no sé si es verdad que tiene esa cosa a medio camino entre el luchador por la justicia, que curiosamente nunca emplea un arma de fuego, nunca emplea un arma ni intenta hacer daño. En las películas no, pero en los cómics al inicio sí la tenía, se la quitaron. Pero fíjate, porque el personaje no debía de ir muy allá, no le debía de casar mucho. Claro. Porque lo que hace realmente el personaje es un poco en esa idea, es verdad que un poco justiciero, pero intente que no haya ni segundo daños colaterales, es decir, que nadie se vea perjudicado, no utilizar un arma. Por eso digo que el personaje que utiliza Nolan lo enfoca mucho en esa línea, que me parece que es interesante porque no es una búsqueda de hacer daño. Es verdad que vale el sentimiento de una venganza que es poner a disposición, quizá un poco prepotente a veces, porque utiliza unos mecanismos para buscarlo y detenerlo, y la policía es como una colaboradora necesaria pero no tan imprescindible, claro, pero siempre lo pone luego a disposición, entonces ahí juega un poco en esa frontera. O sea que digamos que... Sí, perdona. No, perdona. No, la pregunta entonces es que me recuerda un poco al ejemplo de Sherlock Holmes, que digamos que Lestrade está ahí un poco para firmar el registro, pero quien deberá hacer el trabajo es Sherlock. ¿Batman sería un poco ese arquetipo? Pues yo diría que sí, que está en esa línea, ¿no? Quizás más oscuro todavía que Sherlock, porque él trabaja en, digamos, muy a la cara, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el perfil oscuro que tiene, y además así de caballero oscuro, ¿no? Él trabaja de noche, trabaja solitario, tiene otra perspectiva, el aislamiento social, él se quita un poco de todo lo que es reconocimiento, entre comillas. Claro. Y además yo decía antes que juega a una doble máscara, porque su máscara y su personaje real parece que es cuando se pone la máscara de Batman. Uh-huh. Ese, digamos, sería como su personalidad principal. Y hay quien dice que la del gigoló, perdón, gigoló, yo también, sí, claro, otra cosa. Playboy, la, ¿no?, del hombre de negocios que vive un poco intentando ligar con todo el mundo, así, que da una impresión, esa impresión un poco frívola que da también el otro personaje, ese es lo que oculta al verdadero Batman, ¿no? Pues al verdadero personaje de Bruce, ¿no? Él está como oculto para no dar otras razones. Hay otra cosa que tampoco me gustaría que decidiéramos o que nos perdiéramos de vista. A ver. Que es el hecho de que utiliza, con esto de no usar las armas y no tener superpoderes, digamos, extraños a lo que sería su propio avance tecnológico, porque lo que hace es que dedica todos sus medios, lo que es económico y lo que es de poder entrar dentro de utilizar a investigadores o utilizar, es que utiliza la tecnología y la ciencia para ponerla al servicio, ¿no? Entonces, sus carencias que pudiera tener de lo que es la vestimenta a los medios, vehículos y otra herramienta que utiliza, están basadas en esa disponibilidad de la tecnología, lo cual también le quita un poco fuera de otros personajes o de la mayoría de los personajes de superhéroes, ¿no? Y claro, en todo esto que estás señalando, por ejemplo, ¿qué papel jugaría Alfred? Porque no termina de ser un mentor, tampoco es un ayudante solícito porque siempre le está pegando cortes o le está diciendo, sí señor, tiene usted que dejar de machacar criminales, algo así. O sea, el tío siempre le da una de cal y una de arena. ¿Qué rol jugaría Alfred en todo esto? Yo no me atrevería a decir que juega el papel de sustituto de los padres, pero sí juega un papel como el contrapunto, como el que le pone un poco los pies en la tierra, ¿no? Sobre todo para marcarle, y además le marca quizá el condicionamiento ético de alguna forma, ¿no? Porque le está marcando, le está indicando cómo debería ser en ciertos momentos, o por ahí no es el camino, ¿no? Entonces, en cierta forma está ya medio tutor, medio padre, sin serlo del todo, y al mismo tiempo le está como tiene una cierta voz de la conciencia. Con eso juega ese personaje, ¿no? Y además le da un poco el afecto que quizás no puede obtener por otra vía. Además, volvemos otra vez al tema del asfalto de los padres, y el amor que tenía de sus padres, que luego no pudo desarrollarse ni crecer con ellos por ese fatal desenlace que tuvo el incidente en el que murieron, ¿no? Con el ladrón o con el robo que se vieron involucrados. Claro. Y sí, fijaros que esto... Sí, no quería... ¿Di Antonio? No, era continuar un poco, porque hay una curiosidad que está bien esta mañana, que en su forma de luchar contra el crimen, ¿no?, y su preparación para luchar contra el crimen, precisamente Batman se prepara también como criminólogo y se prepara también como psicólogo en sí, como haciendo perfiles de psicología criminal, ¿no?, para entender y para entender a eso cómo actúan estos delincuentes, ¿no? Antonio Jesús, luego ya, sí. ¿Hay algo que nos quieras confesar? O sea, estás hablando de un hombre brillante que hace perfiles criminológicos, que es criminólogo, que usa la ciencia. Antonio Jesús, ¿qué estás haciendo por las noches? Tú, es que ya he hablado más de la cuenta. Bueno, vale, yo soy Robin, lo reconozco. Yo te decía un día que entre la gabardina de detective, luego me falta la máscara de punta aguda, la tengo por aquí oculta, pero esto que quede entre nosotros, que nadie se entere. Qué maravilla. Claro que tengo una pequeñita joya aquí en casa, sí, que es la enciclopedia de DC Comics. Qué maravilla. Que se llama La guía definitiva de los personajes del universo DC. Y claro, cuando llega a la B, pues viene un desplegable ahí de Batman y tal. Y fijaros cómo lo define. Cuando habla, dice, bueno, Batman mide 1,88, pesa 91 kilos, ojos azules, pelo negro, todo esto en función del origen del cómic de Batman de 1939, ¿vale? pero lo define, atención, cuando habla de sus poderes especiales o habilidades como detective supremo de brillante mente deductiva, posiblemente el mayor artista marcial vivo. Sí. El traje a prueba de bala, pa. Y humilde, pero, decir, muy humilde. Sí, sí, pero que antes de hablar de lo zumbado que está yendo por las noches por ahí buscando Gresca y de los enemigos que se va haciendo, que son todos muy buena gente y tal, habla de que ellos lo consideran un detective supremo de brillante mente deductiva. Hombre, sí, y además, encima proponerlo. te pega cada kazam que lo flipa. Iba a proponerlo como santo Batman, patrono de los criminólogos, pero yo no sé, porque también he visto algunas teorías y algunas cuestiones psicológicas que yo no sé cómo lo dejan. Yo creo que también le meten algunos trastornos que ahí lo dejarían un poco, ya os digo, no sé si le cabría esto, ¿no? Porque lo ponen de trastorno antisocial de la personalidad, sí. Síndrome de Munchausen por poder, sobre todo con Robin, que a veces también se le va un poco ahí la cuestión, ¿no? Es una especie de... No vamos a entrar ahí. Ya todo el mundo sabe lo de Batman y Robin, todo el mundo lo sabe. Sí. Claro, pero el síndrome de Munchausen no lo sabe todo el mundo. Pero fíjate, no es esa relación que algunos ponen hasta que, sino precisamente como si fuera un hijo al que pone a enfermedades y peligro. Bueno, en lugar de cuidarlo, parece como si lo mandara a utilizarlo. Y de una forma, dicen algunos que es para compensar, porque no lo cuidaron sus padres de la infancia, precisamente por lo que no pudieron, evidente, ¿no? Y aparte es que es recurrente en esto, porque ha habido como cuatro Robins en el canon, o sea que digamos sí. Que él repite esta pauta. Sí, a lo mejor que se hartan ya se tienen que ir porque no hay quien lo aguante, ¿no? Bueno, es que el primero, Dick Grayson, cuando se hace mayor, se convierte en el superhéroe Nightwing y sí. Se hace Nightwing porque acaba literalmente hasta las de Bruce Wayne y sus métodos de crianza y de... Digamos que Piaget no aprobaría el método de Bruce Wayne de educación, no, ¿sabes? No, yo creo que tampoco. No creo que le diera mucho recorrido, ni le diera el premio a Educador del Año ni a Padre del Año por este ejemplo. Antonio Jesús, por ir concluyendo la sección, si lo tuvieras que decir a lo mejor en seis frases o en seis puntos desde el punto de vista de un criminólogo, ¿cómo sería el perfil de Batman? Mira, volviendo un poco a los trastornos, hay una cuestión de obsesivo-compulsiva, tiene cierto egomanía, quizá un poco y oculta, ¿no? Que siempre él piensa, precisamente eso que decíamos antes, como más, tiene más inteligencia, más, y se obsesiona con todo lo que perseguía a los delincuentes, ¿no? Quizá por todo este tipo de problemas. El estrés postraumático que acabamos también de mencionar hace un momento, la persistencia del duelo, en fin, tiene una serie de cosas que lo hace un personaje que, aunque es oscuro, es atractivo, claro. Atrae un poco porque todo esto lo hace más atractivo que ningún otro. Los otros son quizás perfiles más, no sé si plano, claro. Y está en esa frontera, ¿no? entre lo que sería un ser de la justicia en esa búsqueda y al mismo tiempo un justiciero que se está bordeando la ley, ¿no? Pues está sí. Es interesante, no sabemos si es víctima, porque realmente lo único que hace no es, evidentemente no atraca banco, no mata a nadie, pero bueno, ahí está un poco bordeando, se toma la justicia o hace lo que él cree que es justo y no está precisamente quizá haciendo todos los protocolos. Para eso también está su tutor que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tener un poquito que... Y esa personalidad múltiple que él tiene, ese otro miedo que él sufre, bueno, pues a lo mejor hace un personaje que todavía es mucho más atractivo, porque es una lucha entre un ser humano que quiere luchar por una cosa, tiene un objetivo y al mismo tiempo tiene una serie de trastornos que con los que también tendrá que lidiar, ¿no? Claro. A mí el personaje, la verdad, es que me parece fascinante. Yo que no soy muy de superhéroes, este en concreto sí me parece que merece la pena seguir estudiándolo, porque es bastante... de bastante interés, ¿no? Y atractivo, ¿eh? La verdad es que todo el universo Batman es que hay gente que luego no tiene en cuenta la cultura popular y los elementos de la cultura popular, pero Batman como personaje me parece un arquetipo muy, muy interesante por todo lo que hemos ido planteando en esta sección, ¿no? José María, muchísimas gracias porque cada semana es que te superas, ¿eh? O sea, qué últimas secciones de Eurobolo estamos trayendo. Voy a abandonar la sección de hoy con una pregunta hartamente incorrecta. Os voy a poner en un caso muy rápido. No hace falta ni que lo contestéis porque os podéis meter en un lío. Venga. Imaginad por un momento que Batman, ahora mismo... ¿Vamos a echar a pelear a Batman con alguien? No, que ahora mismo Batman existiese de verdad. Claro. Que ahora mismo Batman estuviera en la calle y mañana pudiéramos tener la noticia de que Batman ha ido por ahí por la calle y a 4 o 5 que iban sin mascarilla le ha metido una paliza y lo ha atado con una bad cuerda allí a la estatua de las tendillas o que cosas así, ¿vale? O sea, ¿os molaría la idea? Sí, el caso es... Porque al fin y al cabo Batman estaría cometiendo... estaría fuera de la ley y estaría incumpliendo la ley, pero de vaya contra los malos no molaría en el fondo. Ahí lo dejo. A mí sí. ¿Cuándo vamos a abrir la sección de Canisa de Once Varas? Digo, para contestar a las preguntas a veces. No, yo creo que estamos en la sección androginia generalizada por José María Martínez. No lo sé. Tendría que verlo. O sea, yo a partir de delitos fiscal grave o comercio de cosas ilegales y demás, ahí sí me mola. Pero para delitos ciudadanos, es que por esa regla de tres, Batman podría cargarse el 15M, que es un poco de lo que va El Retorno del Caballero Oscuro, la tercera película de Christopher Nolan. Bueno, lo dejamos por aquí de momento, caballeros. Les esperamos en otras secciones del Instituto de Uroboros. José María Martínez, muchísimas gracias. Antonio Jesús Serrano, traes luz cada vez que vienes a nuestro espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por querer compartir estas pequeñas muestras que podemos traer aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Cada semana estamos descubriendo algo nuevo asociado a una cosa que manejamos todos los días de una forma u otra, que son los números. Hace unas semanas trabajábamos los números racionales, los números enteros, los naturales, y la semana pasada trabajamos números irracionales, como por ejemplo pi. Pero en esta ocasión Maite ha ido un paso más allá y me traes unos números que ya no son ni de verdad, los números imaginarios. Esto que me hace un niño el examen mal y me dice, no, es que me he inventado los números, apruébeme, ¿o cómo va esto? Pero, ¿cómo que mal? Me podrá decir que los imaginarios no son reales, pero no que están mal. Números imaginarios, a ver, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo que ahora me invento los números? ¿O cómo funciona esto? A ver. Sabemos que era necesario contar, surgieron las naturales, los negativos, las fracciones, algunos que no había forma de convertirlo en una fracción y eran los irracionales. Y claro, pues ya ahí en una recta real éramos capaces de decir, bueno, aquí tengo el 0, el menos 1, el 1, el 2, entre el 0 y el 1 puedo poner un medio, pero también puedo poner 2 tercios, puedo poner también pi, raíz de 2 en la recta real. Puedo ir poniendo todos esos números. Sin embargo, todos estos números que se conocían no eran capaces de dar solución a algunos tipos de ecuaciones que se empezaron a utilizar en el Renacimiento, básicamente. ¿Estos números tienen más de 600 o casi 600 años de historia? Empezaron por ahí a apuntar algunos autores que debía de haber algún número que diera solución a estas ecuaciones. Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0. Claro. Claro, entonces decimos, bueno, pues eso es lo mismo que x cuadrado es igual a menos 1. ¿Vale? Hasta ahí correcto. Sí, pero sí. ¿Cómo puedo imaginar un número que elevado al cuadrado me dé uno que sea negativo? Claro, porque a nosotros nos han dicho que, claro, 2 al cuadrado es 2 por 2, que son 4. Y menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que es también 4. 4, menos por menos más, vale. Claro, entonces, ¿de dónde sale que un número al cuadrado va a ser negativo, la solución? Porque tiene que ser además el mismo número, no podemos cambiar el signo para que dé menos por más menos, tiene que ser exactamente el mismo número. Exacto, el mismo número, que también puede ser una fracción, pero por simplificar solemos poner ejemplos sencillos de números naturales o como mucho enteros, y no había. Y entonces alguien dijo, bueno, debe de existir un número que dé solución a este tipo de ecuaciones, debe de existir. Pero lo que pasa es que no lo conocemos hasta ahora. Uh-huh. Y entonces empezaron un poco a hablar de que debía de existir algo que diera solución a estas ecuaciones. Y ya unos siglos después fue el mismo Euler en que incluso se aventuró a decir que este número, que era la raíz cuadrada de menos 1, este número, pues dijo, bueno, pues si son imaginarios, y tenemos ya el número pi, el número e, vamos a llamar el número i. Número i de imaginario. Sencillo, ¿verdad? Sí, o sea, pero es como si, bueno, vale, sí, a una cosa que no existe, la llamo de esta forma, pero de verdad, o sea, eso no es un as de la manga, tiene un sentido. Vamos a ver, no, sí, aquí los naturales se llaman n porque es la inicial de natural, vale. Y la entero z que sale el número en alemán, y la q es de quebrado, y los r de real, y la i de irracional, pues la i latina es de número imaginario. Pues yo me invento un número que es imaginario y que resulta que va a ser raíz cuadrada de menos 1. Pues porque sí, porque me hace falta para que solucione este tipo de ecuaciones. Pero claro, es que es un número que es como muy contra natura, porque va en contra de todo lo que hemos estudiado antes. Claro, pero vamos a imaginar que hasta ahora estábamos hablando de una recta y yo ahí ordeno los números. Yo tenía puesto allí los naturales, luego añadimos los negativos, los enteros, después añadimos las fracciones en medio, hemos añadido también en medio los números irracionales y claro, pues llegó un señor y dijo, ya lo tengo. Ya sé por qué no encaja en la recta. Es que estamos muy ceñidos a verlo todo en una recta. ¿Y si resulta que la recta es un eje, el eje de los reales, pero hubiera otro eje perpendicular que fuera el imaginario? Y entonces, cuando yo tenga un número, lo puedo expresar con una parte real y otra imaginaria. Esto sería la típica representación que desde pequeño hemos visto en la escuela de ejes cartesianos. Pero en vez de decir que hacia la derecha está la X, que es el eje de abscisa, decimos no, hacia la derecha o hacia la izquierda, el eje horizontal son los reales. Ahí voy a poner todo lo que sea real. Y entonces, si hacia arriba lo represento con los números imaginarios, el eje de la Y, el de ordenadas, pues va a ser el eje de los números imaginarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero representar un número que sea, por ejemplo, 1 de parte real y 1 de parte imaginaria, sí, pues realmente yo lo que voy a representar es un cuadrado de lado 1 y en el vértice opuesto al origen de coordenadas, ahí va a estar situado mi número complejo, cuya parte real vale 1 y la parte imaginaria también, es decir, lo puedo escribir como 1 más 1 por i, o resumiendo, 1 más i. Es decir, yo voy a representar al final dos sumandos. El primero va a ser cuánto me desplazo en el eje de los números reales en horizontal, y el segundo sumando cuánto me voy a desplazar en el eje imaginario. Uh-huh. Y así se solucionó. Ya era una forma de ver los números. Claro, ya decimos, si yo tengo un número real, por ejemplo, 7. Vale. El 7 está en la recta real, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sube o baja del eje? Nada, porque no tiene parte imaginaria. Pues yo digo 7, pues lo represento y está en la recta. O sea, todos los que no tengan parte imaginaria siguen estando en la recta horizontal, en la recta de números reales. Pero en cuanto un número tiene parte imaginaria, pues nos vamos a ir hacia arriba, si es positivo, o hacia abajo. Así se solucionó bastante. Y claro, la pregunta es, bueno, muy bien, pero ¿esto realmente para qué sirve? Yo estaba aquí diciendo, no hagas la pregunta porque va a quedar como que no te importan las matemáticas y que solo quieres... No, pero sí, ¿para qué sirve, por favor? Bueno, pues nada, esta construcción, pasado el tiempo, se ha visto que es muy, muy útil. Cualquier persona que haya estudiado carreras como física, ingeniería, habrá visto que allí están los números imaginarios, porque en la física y también en la mecánica en concreto... Y también en la electricidad vamos a utilizar los números complejos, que son los que tienen una parte real y otra la imaginaria. Pero, por ejemplo, tú aquí no me estás hablando de, por ejemplo, es que el vector Y también se llama J y se juega con eso. No estamos representando vectores, sino que, por ejemplo, estamos considerando números que no existen porque ayudan a cosas que sí iban a existir. Exacto, cuando se inventaron no se sabía. Luego se encontró la aplicación. Es que a veces pasa que se queda la ciencia, un campo de la ciencia que no puede avanzar porque el soporte matemático falla y se ha desarrollado. Y otras veces se ha desarrollado una parte de las matemáticas como algo teórico, casi filosófico. De hecho, los primeros matemáticos, muchos de ellos filósofos, no solo en la antigua Grecia, Descartes, por ejemplo, que fue el que dio el nombre de imaginario a estos números, también es conocido por su discurso del método en filosofía. Sí. Y entonces, pues, por eso estamos hablando de que primero surgió esa idea de que deben de existir un número negativo cuya raíz exista. Al final es de lo que se trata. Parecía que solo podían tener raíces los números positivos y gracias a los números complejos vimos que era posible que hubiera raíces de números negativos. Y luego, posteriormente, se vio sus utilidades, sobre todo en ciencias aplicadas. Wow. Pues nada, los números imaginarios, primero como una especie de solución elegante a un problema. Y luego que muchos campos aplicados en física o en ingeniería pues van a aparecer, pues nos quedamos, Maite. Sí, y solo quería acabar con una idea. Estuvimos hablando en el programa pasado de los números irracionales, sí. Y teníamos ahí pi, teníamos el número e, y hoy hemos estado hablando de los imaginarios, ha surgido i. Euler escribió su famosa igualdad de Euler, que reúne los 5 números más importantes de las matemáticas y también la operación más importante, la suma. La igualdad de Euler, que es E elevado a pi i, todo eso sumado a 1, es igual a cero. Tenemos el 0, el 1, la E, el pi y la I. Así que quería cerrar el programa hablando que todos estos números que llevamos hasta ahora, los números naturales, los irracionales y los imaginarios, los tenemos ahí presentes en la igualdad de Euler. ¡Qué maravilla, Maite! ¡Qué broche de oro! ¡Qué maravilla, de verdad! Pues dejándolo aquí en alto, la semana que viene continuamos. Muchísimas gracias, Maite. A ti siempre, Rafa. Hasta la próxima. I dreamed I met a Galilean, a most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, hunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, he never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Cada semana nos adentramos más en el mundo de la comunicación y en cómo estructurar nuestras ideas para expresarlas de una forma adecuada, ordenada y útil a nuestros fines. Eso lo podemos hacer porque contamos con la colaboración de Javier Ruiz, presidente del aula de debate de la Universidad de Córdoba y miembro activo y representante de Babel. Bueno, eres como una especie de embajador de Babel en el mundo, ¿no, Javi? Parece, me están aquí utilizando de más. Vendréis a pasar la lectura. Que además esta semana también te acompaña Carlos Vega. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, un placer que estés con vosotros hoy. Maravilloso. Javi, la semana pasada nos enseñabas un poco a cómo enfrentarnos a un argumento ajeno, ¿no? Con estas técnicas de las refutaciones, a través de la música de Mike Oldfield, que no deja de subir. Y además de el uso de lo que era la negación, la reducción del argumento o el empoderamiento de mi propio argumento, o ya incluso esta famosa llave de judo argumental, que era el giro, ¿no? El giro. Después de semejante sección, ¿qué nos traes esta semana? Pues para seguir discutiendo. Hombre, como tiene que ser. Como nuestro, tiene, ¿no?, que ser. Más armas. Y te iba a traer una cosa, yo creo que te va a hacer gracia a ti especialmente. Venga. O sea, yo comparto aquí las fricadas en familia, pero hay una cuestión muy interesante en debate que se lleva analizando desde hace ya tiempo, que es el tema del triángulo de los oradores. El triángulo de los... Suena al concilio de Elrond, suena al consejo del rey. ¿Sabes lo que es realmente? ¿Una forma poligonal formada por gente que habla? O... Uy, casi. Es los starters de Pokémon. ¿Perdón? Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Con el tipo fuego tenemos al orador agresivo. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Vale, o sea, Charmander, Chikorita, Mudkip y el de fuego, ¿no? Estamos en el Pokémon. Han metido todas las generaciones. No, o sea, no, era Mudkip, Mudkip. Bueno, he mezclado uno de cada. O sea, esto es Pokémon, cuando escoge al principio de la partida, se va ahí con el de fuego, con el de agua y con el de planta. Efectivamente. Obviamente el de agua. Que tiene una cuestión muy interesante, que es que cada uno de ellos vence a otro, pero es vencido por otro. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ta ta ta ta. Cuéntanos. Pues mira, normalmente, además últimamente lo estoy viendo muchísimo en los debates parlamentarios, para vencer a un adversario, una de las cuestiones más recurridas es generar, que es una cuestión que nos ayuda muchísimo al cerebro a prestar atención, sí, generar sí contrastes. Vale. Entonces hay diferentes contrastes que podemos generar en la comunicación. Uh-huh. En el triángulo de oradores se habla de tres, que es del orador agresivo, el orador cómico y el orador trascendente reflexivo. ¡Oh! ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué pasa? Ante un discurso muy agresivo, un sí discurso que baje el tono, que haga que te rías, que de alguna forma minimice claro lo que está comentando el orador agresivo, uh-huh, que genera un contraste muy a favor del orador cómico. Claro. Porque frente a toda la tensión que acumula el orador agresivo, el orador cómico, cuando le responde, relaja la situación y eso genera un sentimiento muy positivo para el receptor. Claro. Es más, últimamente lo he visto mucho, ahora, bueno, concreto el ejemplo que ha salido por muchos sitios. Cuando Pablo Casado estaba acusando, ¿no?, a Pedro Sánchez en los temas de la precampaña, ahora con lo de Madrid, de tal y cual, y Pedro Sánchez le ha respondido súper gracioso, en plan que no estamos en campaña, no sé qué, relájese. Es una forma de, ante su discurso tan agresivo, responder con lo cómico. O como cuando Rufián se puso en plan intensito y salía Abascal diciendo ¿qué pasa, Superman?, ¿no? Efectivamente, está respondiendo a un discurso agresivo con una forma cómica, que lo que hace es rebajar la tensión y ganarse al público que le está viendo. Claro. Entonces, vale, entonces digamos que contra el agresivo lanzamos al cómico. ¿Y el trascendental, entonces, qué hace? El trascendental es el que puede superar al cómico. Porque el cómico, por regla general, no es tan capaz de profundizar en los temas ni conseguir hacer reflexionar al público que está al que se está enfrentando a un nivel más profundo, ¿no? No digo que con la comedia no se pueda profundizar, que por supuesto, pero sí que este tono, por ejemplo, por poner ejemplo de todo tipo, ¿no? Ayuso, por ejemplo, está entre lo agresivo y lo trascendente. Suele sí tener discursos más pausados y más de intentar explicar algo, cuestiones así. Un maestro en este sentido, dentro de que ha habido muchos, Pablo Iglesias controla bien los tres tipos de oradores y es capaz uh-huh de responder. O sea, hay veces que es capaz de ser agresivo, hay veces capaz de ser cómico. Por ejemplo, a Pedro Sánchez le sale muy bien agresivo y cómico, sí, pero el trascendente le puede faltar. Claro, sí, le falta. Sí. Y el trascendente, ante esta reflexión o ante este llevarnos a las nubes, cuando sí llega alguien agresivo, te impacta, te dice, no, esto, toma. Consigue también generar esa relación interesante con el espectador, que lo estaban llevando muy lejos y el agresivo lo que hace es dar tres cosas muy concretas, muy directas. Sí, es como no si comparásemos a Aznar con Anguita, ¿no? Efectivamente, sí. Anguita es un gran orador reflexivo. Claro. Pero ante un orador agresivo parece que no está haciendo nada, o parece que está hablando en las nubes, y el orador agresivo lo trae todo al suelo. Sí, como por ejemplo Zapatero contra toda la bancada del PP en la segunda legislatura, ¿no? Que era un poco el asunto. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Esto en política se utiliza muchísimo, y sobre todo en el tema de cómo contraatacar. Uh-huh. Sobre todo en la respuesta se ve muy bien que se analiza o que se analiza o que ha habido un análisis previo de cómo tengo que responder ante determinados tonos. Incluso a veces se consigue que parezca que ha ganado el discurso por generar este contraste tan favorable de cara al receptor de la información. Sí. Cuando no has traído mucha información, no has traído una buena argumentación, porque a veces se convence a la gente más por las formas que por el fondo. Claro. Totalmente. O sea, tendríamos agresivo, cómico y trascendente. Que hacen un triángulo entre sí. El agresivo pierde frente al cómico, el cómico pierde frente al trascendente y el trascendente pierde frente al agresivo. Y digamos que la cosa sería estar dentro de ese triángulo e ir basculando de uno en otro según sea la situación. Efectivamente. Yo creo que evidentemente se nos puede dar mejor un tipo u otro de orador y hay que sentirse cómodo en uno, pero también hay que saber adaptarse. Yo, por ejemplo, me identifico, si se puede decir, en cómico. En el cómico, porque siento que soy capaz de mitigar los aspectos del discurso del contrincario cuando es muy agresivo, cuando va muy conciso, muy enfurruñado, muy al pecho, ¿no? Con su argumentación, y yo soy capaz de mitigarlo, de que la gente se relaja un poco, pero sí que es verdad que cuando intento ser más trascendental, pues esa parte, yo creo que la virtud es intentar o tratar de conseguir que todos tengamos un registro de cada uno de esos aspectos. Claro. Uh-huh. Tener un Pokémon de cada tipo. Claro. Estrategia pura y dura. Claro, y por ejemplo, Javi, dentro de lo que sería un debate académico normal, digamos que cada situación, o por ejemplo, en un parlamentario pediría a cada orador un tipo, ¿Los látigos a lo mejor tienen que ser más agresivos y los presidentes más, más trascendentales o cómo? Depende, depende absolutamente del tema, de los adversarios contra los que te enfrentes. Sé, o sea, me consta que hay gente que analiza a los rivales contra los que se va a enfrentar y sabe qué roles pueden hacerle mejor contraataque. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo sí que he intentado diversificarme mucho, pero ya al principio era un orador agresivo, punto. A mí no me salía ser orador cómico ni casi ser orador trascendente, que luego es por lo que más se me ha reconocido luego, por orador trascendente. Y ahora ya pues intento tener un Pokémon de cada tipo, que es la clave. Fascinante. Pues en comunicación, entonces, oradores agresivos, cómicos y trascendentes, y al final, pues, convencer. Agresivas y cómicas, hombre, que cada vez tenemos más debatientes. Y oradoras, por supuesto. Claro, al final también el problema está en a qué le damos más importancia, si a la forma o al contenido, porque a lo mejor el del contenido puro y duro es el trascendente, mientras que los otros dos son más del artificio, ¿no? No, no, o sea, el contenido es independiente de este registro. Es más, hay gente con registro trascendente que no mete contenido. Yo voy a poner un ejemplo, no sé si va a ser polémico, pero en CEMUE 2019, en la final de discursos, sí, hay un orador que era buenísimo, un orador trascendente brutal, que hizo un discurso durante 2 minutos en los que no dijo nada. Claro. No dijo nada. Estaba muy reflexivo por encima, hablando cosas muy profundas, pero no estaba desarrollando argumentos ni estaba trayendo información que yo pudiera aprovechar para nada. Es más una cuestión del tono y de cómo utilizas el lenguaje, más que qué utilizas. Porque puede haber oradores cómicos que desarrollan argumentos brutales, sí, y oradores agresivos que también desarrollan argumentos brutales. Uh-huh. Sí, es verdad que para determinados tipos de argumentos puede encajar más uno u otro. Claro, al fin y al cabo, con el Congreso de los Diputados, según el aspecto en el que hablemos o el tema tratado, pues simplemente un tono es más adecuado u otro tono es más adecuado, ¿no? Claro. No podemos hablar de las pensiones en un tono cómico que hablar sobre, no sé, responder a Rufián, como tú decías bien, Rafa, con un tono más cómico, ¿no? Superman. Claro. Total, total. No me imagino la eutanasia siendo muy... Bueno, puede ser, tenemos de todo, tenemos de todo. Claro, chocará también mucho con el tema de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en público, claro, y demás. Esa, demostrará esa brillantez. Pues, don Javier Ruiz, don Carlos Vega, muchísimas gracias esta semana más por contar con nosotros. ¿Y dónde os podemos seguir para seguir viendo qué perfiles de comunicación podemos ir encontrando? Para capturarlos a todos. Gota Cachemol, sí. ¿Dónde podemos comprar las Pokédex, las Pokéball retóricas? En @auladedebateuco. Y Instagram, debate granada. O sea, va a haber debate, perdón. Caballeros, muchísimas gracias. Cuídense, lávense las manos, sí, y nos vemos en la próxima edición de Noche Paradigmática. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y atrápalos a todos. Hasta luego. I only want to say if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? Hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd wanna see my God. Why I should die? Would I be one worse than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, my Lord, I'd have to know, I'd have to know. to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? For you're wanting me to die. You're far too keen on where and how, but not so hot on why. What you started, I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me. Hoy ya es Domingo de Ramos, que es el comienzo de la Semana Santa en Andalucía y en todo el mundo católico. Y aunque en nuestro programa nos dedicamos al tema de la cultura y demás, no podemos negar el hecho de que es una manifestación sociológica interesante en nuestra ciudad. Es por eso que hoy en el cine vamos a hablar de una de las películas más polémicas de los últimos años y una de las películas que, de una forma más científica y a la vez más brutal, reflejó todo lo que es el arco de vida de los últimos días en la vida de Jesús de Nazaret. Hablamos de la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. La película, que fue rodada durante el año 2003, está protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Jesucristo y cuenta con actrices como Mónica Bellucci en el rol de María Magdalena y María Morgenstern en el rol de María, la madre de Jesús, y nos cuenta, empleando diferentes fuentes bíblicas y de los evangelios, paso por paso y casi con la precisión de un cirujano o de un forense, todos los fenómenos que fueron ocurriendo en torno a lo que es la muerte de este personaje histórico. La película además no rehúye el hecho religioso y el hecho sobrenatural, y digamos que de una forma elegantemente visual va a representar esa confrontación del hombre como sacrificio entre la lucha entre el bien y el mal. La película es una película tremendamente violenta, tremendamente gráfica, como suele ser normal en la filmografía de Gibson, que en otras cintas como Apocalipto no le tiembla la mano a la hora de mostrar diferentes clases de desmembramiento, sangre, vísceras y otras historias, con lo cual se va a ver una de las escenas de la flagelación más gráficas de la historia, digna de libros y obras como La Sábana Santa de Julio Marizón Praney, en la cual comentaba con detalle clínico los supuestos avatares por los que pasó esta figura. La película nos va a acercar, en ese intento de acercar a este personaje al resto de la humanidad, un hombre que, pues, por sus poderes y por sus habilidades, intenta transmitir un mensaje de paz, amor y respeto, y cómo, digamos, que los tejemanejes religiosos políticos de la Judea del siglo I, pues digamos que se lo van a impedir. Es una buena película, es una película dramática, épica, de valor cinematográfico más que interesante, con unas interpretaciones espectaculares, un diseño de producción, vestuario y fotografía alucinante, y una curiosidad: está rodada enteramente en los idiomas en los que se hablaba en la época, con lo cual nos encontramos romanos que hablan en latín y personas de Judea que hablan en arameo y también en hebreo. Siempre se comentó que esta película estaba o partía del tremendo antisemitismo que el director refleja, pero este hecho no es así, e incluso tuvo defensa por parte de comunidades judías, señalando pues la velocidad del relato que Mel Gibson compone para esta película, en la que actuó como productor director, o sea, puso su patrimonio al servicio de esta obra, guionista y director. En el apartado más anecdótico, cabe destacar que la banda sonora fue compuesta por John Debney, y con respecto a nuestra ciudad tenemos una unión con este film, dado que el estreno mundial de la banda sonora como una suite para coro y orquesta, la cual fue estrenada en el año 2015 por el coro Ziryab junto con la Orquesta de Córdoba en la Mezquita Catedral de nuestra ciudad, y además contó con cerca de 3.000 personas de público, quienes pudieron deleitarse con la estupenda banda sonora de John Debney, que suena de fondo mientras comentamos la película. Se sea creyente o no, como obra fílmica, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, al igual que, reconozcámoslo, Mel Gibson podrá gustar más o menos a nivel personal, pero es una persona cinematográficamente más que solvente. Es una película totalmente recomendable, con lo cual estas vacaciones, junto con Jesucristo Superstar, La Vida de Brian y otras películas en torno al tema del cual no podemos escapar, pues es una total delicia y un relato sobrecogedor. La Pasión de Cristo de Mel Gibson, muy buena, ¿eh? A mí, junto con Apocalipto, son de las que más me gustan. Mejor que Braveheart, por lo menos es. Con la polémica nos vamos. Hasta la semana que viene. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you had a plan. Why'd you do such backward time in such a strange land? If you come today, you would have reached the whole nation. Israel or BC had no mass communication. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I want to know. I want to know. The pick of a crop. Hey, who the was he? Where is that? Is he where you are? Could Mohammed move that mountain, or was that PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your messy death would be a record breaker? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Adriana. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Bastante bien, una noche más, la verdad, ya terminando el mes de marzo, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo llevamos la agenda cultural? Tenemos cositas, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, se vienen bastantes cositas. La verdad, el domingo 28 de marzo, bastante cargado, tenemos en el Museo Arqueológico las joyas de la Marguilla. Bueno, sobre todo un nuevo tesoro andalusí que... Qué guay, ¿no? Esa exposición. Ah, sí, en el Museo Arqueológico. Y además está abierto toda la jornada. Qué bien. No sabemos si Teresa estará por allí. Es que no le hemos contado a nuestros oyentes que Teresa hoy no está, nos ha abandonado, pero con una buena razón. Está buscando cultura por Córdoba. Está intentando que se cree más cultura por Córdoba, así que a ver si consigue su misión. Nosotros vamos a seguir informando de lo que hay esta semana. Venga, sí. ¿Qué más tenemos, Esteban? Bueno, sí es verdad que tenemos el segundo congreso internacional sobre historia de los mozárabes. Está guay, ¿no? Bastante guay estas conferencias que van a estar durante toda la jornada en Córdoba. Y... Suena muy interesante. Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, Teresa está haciendo un trabajo de búsqueda profunda, pero que tenemos muchísima actividad ahora que se viene la primavera. Ahora que, como sabéis, poco a poco, pues, estamos todos en la calle. Y tenemos también una... Bueno, un espectáculo más poético, ¿no? Down Poetas y Poemas Integrados, sí, del mundo de las letras. En la Asamblea Provincial de Cruz Roja. Y también tenemos la exposición de Ginés Liébana, que bueno, ya lleva bastante en exposición, pero por si todavía no la habéis visto, en el Palacio de la Merced, y está abierta de 10 a 2 de la mañana. Ojito. También tenemos otras exposiciones en el C3A, tenemos dos, Modelos Transicionales y Alhambra. Y en la Fundación Antonio Gala tenemos la exposición Otro Sol, de 12 a 2 de la mañana. Efectivamente, ya también hablando de poetas y de feminismo, pues tenemos la exposición de Poetas, donde habla el feminismo, en la Biblioteca Provincial. O sea que bastante, bastante completo. Buena pinta, buena pinta. Y si nos movemos también al ámbito musical, tenemos Claves de la Música Árabe. Es una serie de 5 vídeos en los que el violinista Laif Sidik nos guiará por los elementos esenciales de la música árabe. Y bueno, dentro de estas 5 sesiones, una va a ser el 29 de marzo, ¿vale? Y va a interpretar la canción Lamma Bada Yatatanna. Madre mía, la verdad es que... Y si no sabéis lo que significa, os puedo asegurar que no es un insulto. No, pero si queréis saberlo también, pues podéis llegaros, ¿no? Porque la verdad es que pinta bastante interesante. Violinista sí. De origen iraquí, ¿verdad? Qué interesante. Y también, ¿no? Nos comentaban por el pinganillo que tenemos un espectáculo de la banda de música Marisantísima de la Esperanza, ¿no? Este próximo domingo. Vaya. Bueno, es el 27 de marzo, claro. Sí. Ostras, pues esta misma tarde, claro. Claro, ha sido hoy. Bueno. Vamos a conmemorarlo igualmente. Ha sido un concierto de Cuaresma en memoria de José Prieto Sicilia. Y bueno, entrada libre y repertorio de marchas de Semana Santa. Qué guay. Sobre todo introduciendo aquí, ¿no? Esta Semana Santa, que como sabéis, tenemos de vacaciones para que descanséis un poco y para que disfrutéis del buen tiempo. Y poco más, ¿no, Adriana? Claro. Ya está, ya bastante tenemos comparado con otras veces. Ya parece que se está moviendo un poquito más. Suben las temperaturas, sube la cultura. Y mira que rima, ¿eh? Pero sí, la verdad. Bueno, espero que os sirva y sobre todo que podáis llegar a cualquier de estos eventos que va a haber por Córdoba. Exposiciones. Y nos vemos en el próximo Agenda Cultural. Pues sí. Que disfrutéis de las vacaciones. Adiós.